Control. Bienvenidos todas y todos a vuestro programa, a vuestro show. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un gol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 716 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora FM o plataforma de streaming favorita, ya que son más de 30 las FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan cada día a difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Fer de Galanda. Hoy nos ayudan a arrancar desde Francia. Esto que escuchas se titula Pelican y es el primer adelanto de lo que será el tercer álbum de estudio, aún sin título conocido, para el power trío gabacho Apalooza. Deserve Informe Seminal. Porque me sale de los huevos. Venga pues. Vamos a darle a la actualidad como cada inicio de semana, aunque esta semana hemos iniciado un día más tarde. El programa de ayer era el latadito. Pero bueno, ahí estábamos a nuestra hora, ¿eh? Hoy sí ya en riguroso directo en tu recto vamos a hablar de todas las novedades. No de todas, porque como hay tantas esta semana, esta última semana o penúltima semana del mes de mayo, pues vamos a tener que dividirlo entre los tres días, porque si no, esto sería uno parar de hablar de conciertos. Y por supuesto, aquí en Pequeños de Nasco le damos espacio a todas nuestras secciones habituales. Ya nos están llegando los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Piladero, nuestra ternasquita Eli Creator. También saludos de nuestro ternasco Tico y compañero de ondas también con el programa Subsuelo S.A. todas las semanas aquí en Asalto Mata Radio Rock. Uno de los 50, más de 50 programas que puedes disfrutar en esta emisora. Que como te digo, nos saluda desde Costa Rica. Y a su vez, nosotros mandamos saludos a toda esa gente que estamos viendo que ya está conectada a la señal de Asalto Mata Radio Rock.com en distintos lugares del pinche planeta Volcán. Saludos para todas y para todos en toda Iberoamérica, Europa, algún lugar en Asia y también aquí en el Pakistán, en la piel de toro y en los archipiélagos. Si lo estás escuchando vía podcast, también para ti, muchísimas gracias. Primera banda que os informamos, hoy son las de hoy son tres propuestas gratuitas, o sea, si estás cerca no te lo puedes perder, que no te cuesta un leurel. La primera de ellas corre a cargo de nuestro compañero de ondas Capitán Rock, que ya sabes, Roberto Espinel. Tiene además una banda llamada Dixon y que este sábado 27 de mayo vuelven a actuar en casa. Estarán en el Grace O'Malley Irish Pub en la calle Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo. A partir de las 23:45, un cuartico de hora antes de la hora bruja, podrás disfrutar en esta sala la Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo de los Dixon, presentando pues su más reciente material, su más reciente álbum de estudio, nuevamente en directo para goce y disfrute de todas aquellas personas que se acerquen que se acerquen a disfrutar de ellos. Como te digo, los Dixon, una de nuestras bandas asociadas ahí en el Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo, en la calle Zurbarán número 1, a partir de las 23:45 horas, estarán descargando temas tan buenos como este que te voy a poner llamado Maldita Ciudad. Salto de la cama, enciendo un cigarrillo, listo para darle al café. Rock and rollito del bueno con los Dixon este sábado 27 de mayo a partir de las 23:45 en Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo. No te los pierdas, Dixon, Maldita Ciudad. Corte número 9 de su más reciente disco. Complicado aquí, no hay que se entienda, me cuesta ir a trabajar. puedo con esta ciudad. Oh no, me está matando, me está matando. La música de un loco que se empeña en divulgar. Llego a mi parada, me bajo como puedo, a tiempo de llegar al taller. Mi coche no está listo, espero otra semana, que poco cuesta envejecer. Es que ya no puedo más. Oh nena, me está matando. No puedo con esta ciudad. Oh no, me está matando, me está matando. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues como no podía ser de otra manera, de bandas asociadas sigue yendo la cosa. Viajamos hasta la provincia de Alicante. Aprovecho para mandar un saludo a todas las buenas ches del CSA Magallanes, el barrio de la Florida, la capital alicantina. ¡Opay! Nuestro tenaz cojero no nos ha dicho nada por el grupo de Telegram, pero sabemos que está en la cucha. ¡Oh yeah! Pues este sábado 27 de mayo en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig se va a celebrar la segunda edición del Rockspeig. Festival que se celebra en el Parque Juan 23 de la localidad alicantina. A partir de las 20:30 horas estarán Desmayo, Los Costra y ese pedazo de banda que responde al nombre de Leviatán. Estarán los alicantinos poniendo patas para arriba al Parque Juan 23 este sábado 27 de mayo, la segunda edición del Rospeig y San Vicente de Raspeig en Alicante, en Alacante. Te recuerdo, Desmayo, Los Costra y Leviatán en la segunda edición del Rockspeig en el Parque Juan 23 de San Vicente del Raspeig. Acceso gratis. Lo dicho, no te pierdas ese festival si estás cerquita de esa localidad. Y mucho menos si vives ahí, ¿verdad? Porque Leviatán va a poner patas para arriba el Parque Juan 23. Y además va a hacer temblar el suelo bajo tus pies. Yeah. que es precisamente el título del corte número 6 del más reciente trabajo hasta la fecha de Leviatán, ese álbum titulado Catarsis, que tantas alegrías le está dando, y a nosotras y a nosotros y a ti también. Bajo tus pies, Leviatán, este sábado 27 de mayo en el Rospey 2. Olas de fuego que caen sin parar sobre cualquiera sin preguntar. Es tan sencillo dejar de pensar si tus neuronas funcionan fatal. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Pues cumple un añito un discazo llamado Play It Loud. Si Sí, a ti también te lo digo. Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, que ya nos dice, nos indica a través del grupo de la conciencia privada, la conciencia rockera de Telegram, que ya está a la escucha. Ese Play Loud es el más reciente trabajo de un agente de Mataró que se le ocurra fenomenal y que responden al nombre de Ariel Blackhead. Y que para celebrarlo van a hacer un concierto gratuito, eso sí, con reserva de entradas. No te cuesta el duro, pero tienes que reservar. Ahí en su localidad, en Mataró, en el Ribs and Blues American Bar and Grill. Un bar que está situado en la calle Alcalde de Josep Abril 33, en la localidad de Mataró. Ahí estarán Ariel Blackhead celebrando el primer aniversario de su más reciente trabajo de estudio, este titulado Play It Loud. Ya te digo, la entrada es gratuita, pero tienes que reservar en el 633-375-729, 633-375-729. Si no te quedas con el número de teléfono ahora mismo, o bien lo escuchas en el podcast, o todavía más fácil, en el artículo en el cual está incluido el podcast Cada Día Pequeño Ternasco, concretamente el de hoy, el episodio 716, que está disponible a partir de las 5 de la tarde en nuestras redes sociales y en la propia web de asaltomatarradiorock.com, verás el cartel anunciante de este concierto de Ariel Blackhead y en el mismo ese número de teléfono al que hacer tu reserva si quieres acudir y disfrutar gratis de este concierto, celebración, primer aniversario del Play It Loud, el fantástico último disco de la banda catalana, que entre sus temas cuenta con uno que lleva por título Iron Bones, que es el corte número 7 de ese disco, y que te pongo ya. Por cierto, me da a mí que los Ariel Blackhead van con guitarrista nuevo. O se ha dejado barba el muchacho al que vi yo tocar el año pasado en el Carl Mercader, o es un guitarrista nuevo. El caso es que ahí están los Ariel Blackhead dándolo todo, celebrando el primer aniversario del Play It Loud. Y uno de los temas que podrás escuchar es este corte número 7, Iron Bones, Ariel Blackhead, este sábado 27 de mayo a partir de las 23 horas en el Riffs and Blues de Mataró. Llegan más saludos, saludos, Nafarroa Pride desde Muchante de nuestro Ternasco Sanhammer. Nosotros mandamos saludos hasta Murcia y hasta Valencia, que son las dos últimas localidades desde las que nos aparece que se acaba de conectar gente a escucharnos. ¡Muchas gracias! We'll be right back.

Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Viejas glorias. Oh yeah, pequeños de razón. Ahí está SDS indicándonos que ya está la escucha directa a través del grupo privado de la conciencia rockera en Telegram. Mientras suenan los primeros compases de Breaking Point. It's got to stop, it's got to end. People have had enough. Estos son los groove metaleros neoyorquinos Prong. What is that you cannot trust? Take them there. Formados en 1986, de ahí que estén en la sección de las viejas glorias, y que llevaban 4 años sin publicar nuevo material hasta que les dio por lanzar este pasado mes de enero este nuevo sencillo que ya escuchas, Breaking Point, Prong, en las viejas glorias. Pasada la primera media hora de programa, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, o bien en la sintonía de tu emisora favorita, que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo o en diferido. Gracias por la escucha, y si lo estás haciendo vía podcast, igualmente gracias, faltaría plus. For every day and night. Vamos a ir ya por la sección de secciones, que hoy también tiene nexo común entre sus bizarradas. Cosas estúpidas que hace la gente rica, o cosas estúpidas para la gente rica. El orden de factores no altera el producto. Primer titular. A la costumbre de dudosa higiene que se ha puesto de moda entre algunos famosetes. Nos hacemos unas pastillas. Ahora, siempre danos un gustillo. Tú me la pena a mí, yo te la pena a ti para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Hombre, pues no. No es esta la costumbre que se ha dado entre los famosetes, o que se ha puesto de moda, pero tampoco le queda la zaga. Bueno, no, para tanto no es. Ser diferente o aburrirse podrían ser dos de los motivos por los que algunos personajes famosos de Estados Unidos se están sumando a una moda urbana que les lleva a no usar zapatos incluso para salir a caminar por las aceras y calles de New York City. Unas fotos del actor Jacob Elordi, que se conoce que es muy famoso ahí en su casa a la hora de comer, caminando descalzo tranquilamente por la calle para ir a por un café, se hicieron virales en las redes sociales, donde despertó todo tipo de comentarios. La mayoría, pues, criticándole la idea. Pero también el músico Mike Sabat, que ha trabajado entre otros con los Jonas Brothers y Selena Gómez, vaya par de bandas, por cierto, ya también entró a ese debate. Por lo general no uso camisas ni zapatos, sinceramente, asegurando que lo hace porque se siente más libre. Vete a Madrid. Sin embargo, ninguno de los dos parece ser pionero en esta moda, pues hace ya 2 años la actriz y presentadora Drew Barrymore, la niña de E.T., fue fotografiada descalza andando por la calle de Manhattan y no se pinchó las... Pues menudos callos tiene que tener en los pindreles, ¿eh? Por supuesto, en uno y otro caso muchos fueron los usuarios que rechazaron esta costumbre por ser una peligrosa falta de higiene. ¿Entraste a la cafetería descalzo? Eso es asqueroso, dijo un TikToker. Va a ser el chico tétanos, afirmaba con sorna otra usuaria. Creo que son hobbits preparándose para destruir el anillo único, dijo otro usuario, a lo que otra añadió: lo odio, pero al menos lleva la manicura hecha en los pies. No, será la pedicura, no te jode. Bueno, como podéis observar, no son más que chorradas de famosete de medio pelo que solo tratan de conseguir atención y aproximarse a la vida, a las maneras, a la forma de vivir, de aproximarse a la casta. Caxta, pero con X, es precisamente el nombre de la banda que está escuchando, el cuarteto extremeño de rock formado en 2007, que recientemente presentó uno de los temas que irán en su próximo trabajo. ¿Cómo se titula? Pues ya te lo digo. ¿Cuál es tu Dios? Desde la extrema y dura Extremadura, Caxta. ¿Cuál es tu Dios? El que mata, el que roba, el que a menudo viola, o el que quiere venganza. ¿Cuál es tu Dios? Aunque si digo Extremadura o el Robert, seguro que te lo crees. El que juzga, el que odia y ordena la matanza. derecho. Mi única religión no tiene jerarquía. No entiende de color, de raza ni de sexo. Deja de predicar vendiendo una verdad podrida de esta generación. Quieres especular con vuestra vanidad a cambio de la salvación. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de la casta de famosetes haciendo chorradas, vamos a por la casta de tiendas de moda, de estas que se les va la perola. Una firma de moda vende camisetas y sudaderas, ojo cuidado, con manchas de sudor pintadas. Lo cojonudo es que las venderán, sí. Muchas de las mejores marcas de moda son conocidas por sus productos inusuales, desde las bolsas de basura de Balenciaga de 1.750 euros la pieza, que parecían bolsas de basura de plástico, hasta los zapatos de Loewe, que por 1.400 euros parecían estar cubiertos de hierba. Su puta madre. Pero la marca de moda Luis Gabriel Nouchi ha ido un paso más allá con su nuevo y atrevido diseño. La marca parisina acaba de lanzar camisetas y jerseys de cuello redondo con estampado de manchas de sudor. Así sabes hacer footing y no te hace falta que sudes siquiera. Uy, he dicho footing, running, perdón. Y Las camisetas grises tienen grandes anillos de sudor de color gris más oscuro, lógicamente alrededor del cuello y las axilas, y cuestan 172 eurazos. Mientras que las sudaderas de cuello redondo valen 320 con las mismas manchas. Están hechas ambas piezas en Portugal, con un 100% de algodón, eso sí, solo faltaba. Y tienen instrucciones para lavar con delicadeza, porque es posible que accidentalmente lave las manchas de sudor impresas. Vamos a ver, ¿están impresas o es sudor de verdad, hijos de puta? Una muestra más de que no tienen, pero ni pizca, ni pizca, ni pizca de vergüenza estas tiendas, estos mercaderes de la nada. Merchant of the Void, mercader de la nada, mercader del vacío, ese es el título de la canción que está escuchando de los Three Teeth. Y que es el primer adelanto a lo que será cuarto trabajo de estudio, todavía sin fecha ni títulos conocidos, para los metaleros industriales angelinos. Three Teeth, tres piños, Merchant of the Void. Se lo ha visto, era una ruina. asientos en El Relleno. Comentando des por aquí por el grupo privado general de la Conciencia Roguera que los de la tienda esta que han vendido camisetas con manchas de sudor impresa, que se merecen un aplauso por haber ideado una nueva genialidad para sacarle la pasta a los tontacos. Llegó el momento de tocarse a gustico. Y hoy lo hacemos con esta balada llamada Who's Fooling Who, ¿quién atonta quién? ¿Edes? ¿Los tontacos o la tienda? Que es uno de los temas que han regrabado los Teutones, uno de los temas de... han regrabado los tres primeros discos, los Bonfire, con su nuevo cantante. El otro día en Senderos del Rock el maestro Armero decía que echaba mucho de menos al cantante original. Pues bueno, te tendrás que conformar con este. Nosotros nos conformamos, nos tocamos, pero no nos vamos todavía, porque queda despedirse como manda San Pedro Calanda. Tiempo para pensar ni para nada más que para despedirnos. Yo de mí y tú de mí. Yo de ti y tú de mí. Ay, qué follón. Creo que hemos vuelto a pasar un buen ratico aquí juntos en la a radio. Ve a la pierna mandarte ya. Puedes creer que hemos recomendado conciertos gratuitos de Arial Black del Mataró, Dixon en Colmenar y... ahí va, cara, se me olvida. Y Leviatán en el Rospec en su segunda edición. Hemos mostrado buenas recontraversiones, viejas glorias y hemos disfrutado con las bizarradas. Así que quien pida más, pues que a mí que no me lo pida, porque yo doy el 100%, ¿eh? Campos de verde visión. tierra que cubre el caparazón, endurecido por la... Lo que sí que podemos pedir es que el rock no pare, y lo que puedo hacer también es recordarte que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, o comprando camisetas con manchas de sudor impresas, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Muchísimas gracias por la escucha en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.